los años llegué a la triste conclusión de que solo es como estoy mejor. No significa bien, ni siquiera tirando, encontré más manera de que no me hicieran daño. Y a pesar de todo, de dolor me alimento, recuerdos de fuego, cicatrices por dentro. Y golpe a golpe, verso a verso, acabo de perder el norte. Y después lo encuentro, tal vez demasiado valiente, quizás demasiado cobarde, para acabar con todo, para pelear con nadie. Tal vez demasiado cobarde, quizás demasiado valiente, para aprender a callarme o para temer a la muerte. No me importa, ya todo da igual. Cuando todo está perdido, ya nada hay que perder más. No me importa, ya todo me da igual. Cuando ya estás perdido, solo puedes volverte a encontrar. Tengo razón, estáis todos equivocados. El loco no soy yo, en este manicomio queda alguno sano. Perdido estoy, perdido me hallo, como el resto del montón, pero aún no se han enterado. Aún no se han enterado. Tal vez demasiado valiente, quizás demasiado cobarde, para acabar con todo, para pelear por nadie. Tal vez demasiado cobarde, quizás demasiado valiente, para aprender a callarme o para temer a la muerte.